Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en todas las mañanas por Radio La Minga 94.7 y como dijimos, tenemos entrevista. Entrevista, Andrés, bueno, el sábado fue el Día del Periodista, importantísimo para reflexionar sobre cómo se hace este oficio tan noble en la Argentina. Y bueno, por unas cosas que vamos a charlar después, le damos las felicitaciones al entrevistado que es Mariano Sarabia, que hace la columna todos los martes aquí en todas las mañanas. Mariano, feliz día y bienvenido. Hola Alejandro, feliz día para ustedes, para vos, para Andrés. Un abrazo para todas y todos. Bueno, a mí me tocó recordar a Mazzetti en el momento que pensaba en un periodista en épocas difíciles. Bueno, él fue uno que se la jugó. Sí, la verdad que sí. Ricardo Mazzetti, uno de los creadores de Prensa Latina. Bueno, en principio, como periodista del mundo, yendo a la Sierra Maestra a entrevistar al Che, y no una vez, sino dos veces, porque después de toda la entrevista, todas las grabaciones, eso se perdió, eran otros tiempos, era otra tecnología, y tuvo que volver y volver a hacerla, y bueno, a partir de ahí, lo que ya sabemos, Prensa Latina, y la importancia de la comunicación en la lucha cultural y política, ¿no? Así que la verdad que coincido con vos, un ejemplo y un faro a seguir. Mariano, difícil hacer periodismo sincero en esta época donde, bueno, o se van para un lado o se van para el otro, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Siempre ha sido difícil, hoy más que nunca, no solo por esto que decís vos, por la crispación, por la grieta, por la corrupción que hay, ¿no? De tantos periodistas mercenarios, tantos periodistas pagados, por el desprecio y las amenazas del poder político, sobre todo del gobierno nacional, contra los periodistas o contra cualquiera que pueda decir algo en contra. Ese ejemplo baja a todos los ámbitos, las provincias, los municipios, ustedes que están en una ciudad chica, lo deben sentir, digamos, como a veces, digamos, el poder, no es solamente el poder político, el poder económico también, digamos, influye y amenaza. A mí me ha pasado en los últimos tiempos, si el presidente dice las barbaridades que dice, por ahí algunos intendentes se sienten con la potestad de hacer lo mismo. Entonces sí, es una época difícil, y además con la complejidad de las redes sociales y del vaciamiento del pensamiento en general, ¿no? Y otras formas de informarse que tiene la gente, que ya no es solamente el periodismo tradicional. Exactamente. Bueno, muchas reflexiones que hay que hacer, pero esta entrevista no nos lleva solamente a hablar de periodismo, sino también de acciones que se van haciendo para poder difundir lo que uno hace, para poder escuchar linda música. Y bueno, el sábado pasado arrancaron con Calle Vapor, pero en esta semana Che, que es tan especial siempre, se van a estar presentando en Villa Nidia, en el Museo del Che, ahí en Altagracia. Sí, sí, es un espectáculo que, como dijiste vos, hacemos con Calle Vapor. Calle Vapor es quizás, para mí, uno de los mejores grupos de la Argentina, de música cubana, de música latinoamericana en general, pero ellos son especialistas en Cuba, son una maravilla realmente. Para quien no lo ha escuchado, les recomiendo que lo busquen en Spotify, en YouTube, en las redes. Y con ellos hacemos este espectáculo, hacemos varios espectáculos, pero este concretamente es sobre la vida de Ernesto Guevara, y bueno, mezclando relatos con música. Es una receta que da muchos resultados, que a la gente le gusta mucho, y este sábado que viene, aniversario del nacimiento del Che, cumpliría 97 años, vamos a estar ahí en la casa donde vivió un tiempo en su infancia, en Altagracia. Mariano, ¿es la primera vez que participás de la Semana Che o ya había sido alguna otra? Sí, ya fui, incluso hace varios años hicimos algo parecido con Calle Vapor ahí mismo, hace mucho, antes de la pandemia. Y era distinto el espectáculo, pero sí, ya he participado también con charlas, con distintas cosas. Bueno, a prepararse porque se va a llenar. Este sábado arrancaron, en Villa Allende creo que estuvieron, ¿no? Sí, en Villa Allende estuvo lleno, la verdad, hermoso, porque por ahí cuesta tanto emprender estas locuras que cuando hay respuesta de la gente es muy lindo, ¿no? Así que empezamos este fin de semana y el sábado que viene va a ser a las 8:30 ahí en Villa Nidia, como decís vos, con entrada libre y gratuita. Mariano, bueno, este hombre nuevo que sigue cumpliendo años eternamente, Ernesto Guevara, como vos decías, el lugar donde más residió en toda su historia, en toda su vida, fue en Altagracia, no en esta casa precisamente solamente, sino en varios lugares, pero el lugar que más lo acobijó fue Altagracia. Y después, bueno, emprendió este viaje sin retorno, que es ser un revolucionario, y quedó marcado para toda la historia. Ahora, lamentablemente, en Parques Nacionales, a través del gobierno, quiere cerrar La Pastera, ahí en San Martín de los Andes, que es donde pararon con Alberto Granado cuando hicieron el primer viaje en La Poderosa. Algo que, la verdad, nos sorprendió, pero no del todo. Claro, no del todo. Sí. Por un lado, esto que decís vos, Altagracia es muy grande, es muy fuerte, muy muy importante en la vida de esta persona que fue universal, ¿no es cierto? Porque nació en Rosario, los primeros años de vida vivió en un yerbatal en Misiones y después gran parte de su infancia fue en Altagracia y ya adolescente en la ciudad de Córdoba, en Nueva Córdoba. Pero, ¿con qué cosas van pasando, ¿no es cierto?, para que después pueda surgir en una persona ese revolucionario del que hablaba después vos, ¿no es cierto? Hay una anécdota muy linda, muy cortita, que dice que un día llega ahí a la casa de Altagracia al mediodía, después de la escuela, sin el guardapolvo, y la madre, Celia, le dice: Ernestito, ¿qué pasó? Y el guardapolvo: se lo di a un chico, mamá, porque no tiene. Y la maestra le dijo que si no lleva guardapolvo, mañana no puede entrar a la escuela. Bueno, esa sensibilidad, que por supuesto después se va nutriendo de lecturas, de estudios y de un montón de otras cosas para llegar a ser el Che. La otra parte de tu reflexión o pregunta es muy muy cierta, coincido absolutamente en esto de que no sorprende que el fascismo que gobierna hoy a nivel nacional cierre La Pastera de San Martín de los Andes, que es un museo, que es un centro cultural muy importante. Digamos, hay que decirle a la gente que está escuchando la radio que no repita las mentiras que se dicen de que son antros, de que no sirven para nada, lo mismo que este centro cultural Juan Domingo Perón, que generó todo lo que pasó el fin de semana con Juan Grabois. Son lugares que tienen un nombre, por supuesto que alguno puede coincidir con ese personaje histórico o no, pero la verdad que más allá de los partidos y de las ideologías, hay lugares importantes que se llaman Irigoyen, que se llaman Alfonsín, que tienen nombres peronistas, que tienen nombres de izquierda, casi no hay, solamente algo del Che por ahí, pero en general en Argentina de izquierda no hay. Pero no sorprende porque la derecha y los intolerantes siempre hicieron esto. Vos fíjate que cuando lo mandan a San Martín al exilio, el que lo manda es Rivadavia, el antecesor más directo de Milei y de los neoliberales de hoy, y lo odiaba tanto San Martín que hasta desarma el regimiento de granaderos a caballo. El regimiento de granaderos a caballo recién se rearma en 1903. Durante todo el siglo XIX no existió, porque no tenía que quedar ni la memoria, ni el olor a San Martín. Uh-huh. Eso hicieron con todos los revolucionarios y con todos los grandes hombres y mujeres. Mariano, nos encontraremos el sábado 14 ahí en Villa Nidia. Yo estaré los 3 días y charlaremos seguramente de algunas otras cosas que están pasando en el país. Te mandamos un abrazo grande. Dale, Alejandro, Andrés, un abrazo y a disposición siempre. Abrazo. Abrazo. Once y doce tenemos. ¿Qué te parece, Ale, si vamos a compartir la efeméride musical del día?